Hola Pablo, hola Lautaro, ¿cómo les va a ustedes? Bien. Ministro, queríamos tener detalles de este proyecto que ha enviado el Ejecutivo para modificar el sistema previsional de empleados y empleadas del Banco de la Pampa. A ver, ¿qué nos puede contar? El tema es el siguiente. Hace ya en el año 91, creo que fue, se planteó la necesidad de hacer una caja provincial para empleados del Banco de la Pampa. En aquel momento se aportaba al sistema nacional, luego se hizo lógicamente la ley, la administró el instituto, y luego cuando se fue a confeccionar el sistema jubilatorio había toda una onda política de cuando hubiera creación de este tipo de regímenes previsionales fuera del estilo de la AFJP. O sea, por supuesto que hay mucha gente que no se acuerda, pero en ese momento se pasaba a privatizar el sistema provisional argentino y cuando había algún tipo de creación había una presión muy grande del gobierno nacional de turno, de que fueran administraciones de fondos y pensiones, o AFJP como se conocía en aquel momento. ¿Esto qué significaba? Que el empleado del banco aportaba a una cuenta individual su aporte personal. Y en función de la rentabilidad que tenía los fondos aplicados de cada cuenta individual era la jubilación futura, ¿no? Ahora el cambio que se propone, por supuesto que basado en estudios actuariales, es cambiar directamente 180 grados el mecanismo, sino pasar a un mecanismo solidario. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que a partir de ahora no es lo que junta cada uno, sino es el personal del banco se va a jubilar, o a partir de que si se aprueba la ley, con el promedio ajustado de los últimos 10 años, como es el sistema de empleados públicos. Por eso el cambio, si bien tiene muchas mayores cantidades de particularidades, fundamentalmente es un cambio total del sistema y pasar de un sistema de cuenta individual a un sistema solidario. ¿Esto equipara de alguna manera a los trabajadores bancarios con, por ejemplo, el personal policial o el personal docente? En realidad, al personal policial no porque el personal policial tiene un régimen, o sea, el sistema de empleados el sistema provisional de empleados públicos, por supuesto que está originado en época militar y se clasifica en policial, sí, docente, sí, y civil, por decir el resto. Sí. En el caso del civil y el docente, en la provincia sería exactamente igual a estos dos. Ajá, el caso policial no, porque claro, el caso policial tiene un régimen especial que es el cargo en el cual llega el momento de jubilarse, ¿no? Claro. Hay una diferencia. Pero sería, estás orientado, sería exactamente como el sistema provincial con otro tipo de tasa de sustitución. Aquí sería se va acumulando el 2% por cada año de aporte hasta un máximo de 35 años. Claro. ¿Sí? Y luego, o sea que completaría el 70% de este promedio y él podría seguir trabajando y acumular el 1% anual, con lo cual se garantizaría entre el 70% y el 80% del haber móvil para todos los empleados. Claro. Y otro tema muy importante, por eso los jubilados estaban esperándolo, es que el sistema anterior, como determinaba los ajustes en sus haberes en función de la rentabilidad de la inversión, un poco se producía una vez por año. Uh-huh. En este caso, al pasar a un sistema de las características de este nuevo sistema, ellos cada vez que haya un aumento de empleados, perdón, al empleado activo, se sacaría la cuenta cuánto es el promedio y automáticamente al mes siguiente se le aplicaría la movilidad jubilatoria mucho más rápido que la que la que actualmente se está dando, ¿no? Claro. Ministro, si esta ley avanza en la legislatura, bueno, se sanciona y se promulga, ¿cómo es en la práctica? Digo, los jubilados o personas que aportaron al sistema anterior, ¿cómo se compensa? ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo va a ser, digo? No, en la práctica la práctica sería los jubilados actuales de la caja, sí, van a mantener el valor de su haber jubilatorio, o sea, ni habría ni más ni menos, uh-huh. Pero lo que los beneficiaría es que la movilidad jubilatoria sería automática con la movilidad del activo, con bien, un mes de retraso, ¿no? Bien, porque bien, hay que sacar las cuentas. Y el resto de actuales empleados, sí, alguno que no, por ahí hay gente que no, que fue empleada del Banco de la Pampa y aportó a esta caja, que llegue a la edad jubilatoria, aparecería el mecanismo nuevo una vez que se aplique, ¿no? Y este mecanismo supone que van a tener quienes se jubilen luego, supongamos, aprobada esta ley, ¿van a tener mejores haberes? Habrá que ver caso por caso, lo único sí es que la certidumbre desde el punto de vista de lo que va a cobrar de jubilación la va a tener mucho más clara que la que actualmente está, no sé si está claro. Sí. Es decir, hoy depende de lo que cada uno junta, es como si un empleado dispusiera del dinero que va aportando como sistema jubilatorio y lo pone en distintas inversiones. En función de las inversiones puede salir que sea más alto que lo que aumenta el activo o más bajo, y claro, ahí perdería o ganaría, no sé si... Sí, es un sistema claro, solidario. Pero no, ese sería el sistema individualista. Claro. Está claro, claro. Lo que pasaría a un sistema solidario, uh-huh, por supuesto que ahora aparece el Estado como garante, sí, de la sustentabilidad del sistema, por supuesto que la ley está avalada por estudios actuariales, ¿no? Para justamente no generar un déficit futuro que tenga que ser soportado por todos los pampeanos. Bien, Ernesto, ¿y qué mirada tienen los trabajadores bancarios sobre esta iniciativa? ¿Fue discutida con ellos? En realidad conversada en forma indirecta y ellos tienen los directores en la caja, porque sí, esto está trabajado mucho con la caja, uh-huh, de hecho viene de un proyecto basado en una propuesta de la propia caja del banco, que es administrada por los empleados y ahora en su caso por los jubilados, y por un representante del Poder Ejecutivo. Bien. O sea que en realidad este proyecto, por supuesto que fue modificado, fue ordenado, y algunas varias modificaciones, por eso nos ayudó el Instituto de Seguridad Social a través del contador Edgardo Cáceres, nos ayudó a ordenar este proyecto, pero nace del consenso principalmente de actuales jubilados y actuales activos, uh-huh, de la caja provincial. ¿Y después hay algún detalle más que es importante? Por eso es que un, sí, poco creemos que el tratamiento en la Cámara va a ser rápido, ¿no? Claro. Ministro, ¿y después hay algún detalle que agrega de permitir que la mujer trabaje 5 años más después de la edad jubilatoria? Digo, de los 60 pueda trabajar hasta los 65. Claro, porque en definitiva puede ocurrir en forma voluntaria, que no ocurren en el sistema provisional de La Pampa, pero así aquí, en el cual puede trabajar 5 años más, por supuesto que él tiene una ventaja desde el punto de vista de cómo seguir siendo activo, pero también tiene la ventaja que va acumulando puntos para su haber provisional futuro. Ahora, ministro, ¿esto no podría ser entendido como una flexibilización laboral? ¿Ampliar la cantidad de años que una persona, en este caso las mujeres, puede trabajar? Habrá que ver la interpretación que le da cada uno, pero acá es totalmente no... Es voluntario. Es voluntario, claro, o sea, es voluntario. Que en definitiva la mujer, si quiere jubilar a los 60 años, se jubila. Sí. Es decir, no necesariamente es que haya una situación puntual distinta, con lo cual... El tema es que esta persona, supongamos una trabajadora bancaria, no se jubila, decide extender su tiempo laboral 5 años más y no se está creando un nuevo puesto de trabajo, no le abre la puerta a una nueva trabajadora. No, no, no, eso es cierto, sí, sí, eso es cierto, pero bueno, pero te vuelvo a repetir que es totalmente voluntario, no es obligatorio, ¿no? Bien, ministro, le quiero preguntar sobre la gira de Sergio Massa, que terminó, se reunió con las autoridades del Tesoro en los Estados Unidos, también con la titular del FMI. ¿Qué mirada tiene usted sobre este camino que se ha inaugurado con este superministro de Economía y sobre la gira en particular? Por ahí, ¿qué es lo que avisora usted puede pasar en las próximas semanas o en los próximos meses? En realidad, más que lo que se avisora a futuro, lo interesante es lo que se produjo. O sea, el dólar de 3.50, que llegó en su momento, o el dólar blue, que bueno, que no es de interés, pero para la gente es el que más maneja desde el punto de vista popular, está en 272 o 273, o sea que evidentemente, como yo siempre digo, que la economía es una ciencia social y en función de expectativas genera para bien o para mal. Es decir, evidentemente el tema macroeconómico venía muy bien, bajando el nivel de actividad arriba, generándose una situación de desempleo que los indicadores cada vez van cayendo de hecho en la misma provincia de La Pampa, en el interior no se consigue para muchos sectores no se consigue empleados, pero bueno, la expectativa de la gente desde el punto de vista de algunos temas puntuales y algunos decididores, entre comillas, que tienen mucho poder de fuego del área privada, hace que generen ruidos en la economía muy, muy importante. Y en otro contexto, el planteo de la falta de solución al tema inflacionario genera un efecto o un cóctel bastante difícil de dominar y ha llegado a los niveles de inflación que van a ser muy difíciles de bajar. Por eso te digo que al menos la situación externa, la situación del impacto en las reservas, producto principalmente del aumento de los valores de la energía, que ahora la fecha clave justamente era el día de mañana, 15 de septiembre, porque era cuando empieza a aflojar el frío. Y para darte una idea de magnitud, se necesitaban creo que 2.000 millones de dólares de forma mensual para pagar el tema energético principalmente de gas, y pasa a ser a un promedio de 800 millones de dólares mensuales. Y dentro de un año y medio, dos años, cuando el gasoducto que pasa por la provincia de La Pampa esté terminado, seguramente esa erogación tan grande de la Argentina no va a ser, y al revés, quizás pueda llegar a generar más que importaciones, exportaciones de gases. Así que lo veo bien desde el punto de vista inmediato. Por supuesto que todavía queda mucho por hacer, principalmente desde el punto de vista de la baja de la inflación y del dominio, por supuesto, de todo lo que tenga que ver con emisión monetaria, ¿no? Ministro, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. Buen día, gracias por llamar. Bien. Hasta luego.